platica. Listo. Anote ahí si quiere. Esta consulta no está en los papeles, es una consulta extra. Y estos 5 consejos que vamos a tener son para que los tomen en serio, pero de verdad, para sus ojos físicos, no espirituales, físicos. Escuchen bien. 5 consejos para mejorar la vista de forma natural. Imagínese, usted llega a Bogotá y dentro de un mes ya no usa gafas. ¿No le gustaría? Si no ve las cosas clarito. Entonces, ¿qué ejercicios? Les voy a mostrar 5 ejercicios que hay que hacer para poder mejorar la vista. Tómeselo en serio. 5 consejos para mejorar la vista de forma natural. Primer consejo, mejora tu dieta. ¿Qué estás comiendo en tu casa? ¿Comes muchas porquerías? Fritos, harinas, dulce. Y esto es verdad. ¿Quieres mejorar tu visión? Mejora tu dieta. Pero qué increíble cómo estos consejos médicos son totalmente aplicables a nuestros ojos espirituales. Primer consejo, mejora tu dieta. ¿Qué dice Primera de Pedro 2, versículo 2 y 3? Anota ahí, Primera de Pedro 2, versículos 2 y 3. ¿Qué dice en cuanto a la comida? ¿Cómo me debo alimentar? Dice así, como bebés recién nacidos, deseen con ganas la leche espiritual pura, para que crezcan a una experiencia plena de la salvación. Pidan a gritos ese alimento nutritivo, ahora que han probado la bondad del Señor. Como bebés recién nacidos, deseen con ganas la leche espiritual. La Biblia desea con ganas, Dios a través de su palabra nos dice que nuestra manera de alimentarnos es esta. Esta es nuestra leche, este es nuestro alimento. Deseen con ganas la leche espiritual pura para crecer. Ahora que hemos probado la bondad del Señor. ¿Quieres ver mejor físicamente? Aliméntate sanamente y podrías llegar a recuperar un poco tu visión. Y aliméntate espiritualmente para que tu visión mejore, aliméntate todos los días para que tu visión mejore. Cuando una persona ha estado mucho tiempo sin comer, comienza a ver alucinaciones. Yo siempre he visto películas de hombres en el desierto que no han comido y están re mal. ¿Y qué es lo primero que empiezan a ver? Alucinaciones, empiezan a alucinar, ver cosas que no son verdad, espejismos se llama, espejismo. Si usted no se alimenta todos los días como se debe alimentar, va a empezar a ver alucinaciones y va a empezar a ver cosas que no son reales. Vas a ver espejismos, todo se ve tan clarito, pero es porque no me he alimentado bien, porque si me alimentara bien, vería las cosas de otra manera, de la manera real. Entonces, primer consejo, mejora tu dieta. Segundo consejo, sal de tu zona de confort. Sal de tu zona de confort. ¿A qué se refiere esto? A ver, póngame en cuidado. Y esto es para que lo practiquemos en la casa, de verdad, o sea, físicamente. Dice, mueve tus ojos. Haz gimnasia con ellos. Muévelos. Haz gimnasia. Mira para arriba. Mira para el lado, mira para el otro lado, mueve tus ojos. Los especialistas dicen que hoy en día el uso de computadores, de celulares, de televisión, hace que nuestros ojos no se muevan mucho y al no moverse van perdiendo su capacidad de ver. Entonces, mueve tus ojos, haz gimnasia con ellos. mirar compu, televisor, celular, crea tensión en los ojos y esto no lo fortalece. Entonces, dice también, haz círculos con tus ojos. Haz círculos para fortalecer tus ojos. Cambia el enfoque. Mira de cerca y luego trata de mirar de lejos, allá un punto bien lejos, y luego vuelve a mirar de cerca y luego vuelve a mirar allá lejos. Esto hace, hazlo repetidas veces, tanto como puedas. Poco a poco resultará más fácil hacer este ejercicio y esto hace que mejore nuestra visión. Tenemos que salir de nuestra zona de confort, de lo que siempre vemos, mirar más allá. Filipenses 2, versículo 4 y 5 dice, no se ocupen solo de sus propios intereses. Filipenses 2, 4 y 5, no se ocupen solo de sus propios intereses, sino también procuren interesarse en los demás. Tengan la misma actitud que tuvo Cristo Jesús. No te enfoques solo en lo tuyo, en tu problema, en tu situación. No te enfoques solamente en ti, en tu enfermedad, en lo terrible que estás pasando hoy. No, haz ejercicios. Mira para el lado. ¿Quién de acá tiene una necesidad? ¿A quién le puede ayudar? Da vueltas, como dice acá, círculo con tus ojos, espiritualmente hablando o prácticamente hablando, date una vuelta. ¿Quién necesita un abrazo el día de hoy? ¿Quién necesita que ore por ella? ¿Quién está pasando una necesidad? Quizá puede ser peor que la que yo estoy pasando y yo puedo ser de bendición a esa persona. No te quedes en tu zona de confort. Si quieres mejorar tu vista física, haz este tipo de ejercicios. Y espiritualmente hablando, personalmente hablando, no te quedes en tu zona de confort. Interésate en los demás. Así vas a dejar de ser ciega y enfocarte solo en ti. Enfocarte solo en ti va a hacer que poco a poco pierdas la visión. Pero si te enfocas en los otros, esto va a hacer que tu vista mejore. Entonces, primero, mejora la alimentación. ¿Qué estás comiendo? Segundo, sal de tu zona de confort, sal, no te encierres en tus problemas, sal, interésate en otros. Tercero, este me gustó, toma baños de sol. ¿A qué se refiere esto de toma baños de sol? Para que lo hagan cuando se acuerden. ¿A qué se refiere esto? Dice, cierra los ojos en un día soleado. Cierra los ojos y deja que los rayos del sol te bañen la cara. Máximo un minuto. Entonces cierra los ojos y deja que el sol te bañe la cara. Eso se llama tomar baños de sol con los ojos. ¿Qué va a hacer esto? Bueno, dice, hazlo y luego tápalos. Luego repítelo. Al sol, luego los tapas otra vez. Esto estimula las células del ojo. Esto estimula las células del ojo. Pero bíblicamente, ¿cómo puedo tomar baños de sol para mejorar mi visión? Hebreos 12, versículo 2, la primera parte. Hebreos 12, 2a. ¿Qué me dice la Biblia en cuanto a cómo mejorar mi visión? Hebreos 12, 2a dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Puestos los ojos en Jesús. Estoy desesperada, estoy temerosa, estoy ansiosa, estoy triste. ¿Quieres mejorar tu visión? Date unos baños de sol. Cierra tus ojos, ora al Señor. Pon tus ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Colosenses capítulo 3, versículo 1 y 2. Colosenses 3, versículo 1 y 2. Dice, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. ¿Ven cómo tienen tanta relación los consejos que un oftalmólogo terrenal da a los consejos que un oftalmólogo divino da en cuanto a cómo recuperar la visión? El oftalmólogo terrenal dice, date baños de sol, que el sol te llegue a los ojos, eso estimulará tus células y te va a ayudar a ver mejor. Y la Biblia nos dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, dice, busca las cosas de arriba, busca las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Pon tu mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. ¡Ah, qué lindo! Después de tomar ese baño de sol, de poner mis ojos en él y no en lo terrible que está pasando acá, va a mejorar mi visión. Cuarto, a ver, repitamos para que no se los olvide, porque yo creo que esos apuntes muchas no los van a volver a recibir, a ver. Entonces, a ver, primero, ¿de qué me estoy alimentando? Mejorar mi alimentación, ¿de qué me alimento? Segundo, sal de tu zona de confort, hay que hacer ejercicios, hay que mirar a quién voy a ayudar, no mirarme solo a mí, mi casa, lo que me está pasando, sino mirar alrededor, mirar a quién puedo ser de bendición, dónde Dios me puede utilizar. Y tercero, toma baños de sol. Uy, qué lindo tener otro campamento el otro año y ya acá nadie con gafas, porque todas hicieron estas cosas. Y qué mejor que no tener gafas espiritualmente hablando, sino poder ver correctamente. Cuarto, relájate. Miren lo que dicen los oftalmólogos terrenales. Relájate. El mayor enemigo de los ojos es el estrés. Y esto me pareció muy interesante. Si hay tensión en la espalda, el cuello y en el cuerpo, la sangre no riega bien los ojos. ¿Ya? Por eso muchas veces empezamos a ver mal, porque no estamos relajados. El estrés hace que no se riegue bien la sangre a los ojos. Entonces ellos dicen, relájate, para que la sangre pueda fluir a los ojos y pueda mejorar tu visión. ¿Y qué me dice el Señor? Filipenses capítulo 4, versículos 6 y 7. La Biblia me dice también, relájate, por nada te afanes, te estreses, eso no te va a hacer bien. El afanarte, el tensionarte, el enojarte, el estar así, te va a hacer perder la visión y te va a hacer ver las cosas de una manera muy diferente a lo que en realidad es. Entonces, Filipenses 4, 6, yo sé que se lo saben, pero quise ponerlo acá en la Nueva Traducción Viviente para que vean qué dice. Dice así, no se preocupen por nada. ¿Otra vez? No se preocupen por nada. En la Reina Valera dice, por nada estéis afanosos. Dice, en cambio, oren por todo. Oren por todo. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. Entonces, no se preocupen por nada. En cambio, oren por todo. Díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias por todo lo que Él ha hecho. ¿Se acuerdan cuando veíamos, seamos agradecidas? Así experimentarán la paz de Dios, que supera todo lo que podemos entender. La paz de Dios cuidará su corazón y su mente mientras vivan en Cristo Jesús. Consejo, relájate. Pero no es relájate así solamente, sino relájate, ¿cómo? Llevando todas mis preocupaciones al Señor. Y de esa misma manera, cuando yo ya le presento a Él mis preocupaciones, mis tensiones, mis temores, Él va a permitir que yo pueda tener esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Esa paz me va a hacer relajar también, y esto también va a mejorar mi vista, tanto física como espiritual. Primera de Pedro 5:7. Pongan todas sus preocupaciones y ansiedades en las manos de Dios, porque Él cuida de ustedes. ¡Qué belleza! ¡Qué linda promesa! Pongan todas sus preocupaciones y ansiedades en las manos de Dios, porque Él cuida de ustedes. Cuando yo pongo mis preocupaciones y ansiedades en las manos de Él, como resultado voy a estar relajada. Como resultado, la sangre va a correr mejor hasta mis ojos y mi visión se va a mejorar. Y por último, yo no sé cuántas alcanzaron a ver el video que se proyectó. ¿Se veía? ¿Qué veían? Yo veía olas, pero así, unas olas así, grandototas. Cuenta una historia que iba su papá y su hija en un barco, y este barco comenzó a moverse así, de esa manera como se movían esas olas en el video que acabamos de ver. Se movían fuertemente y esto hacía que estuvieran descompuestos, que la niña vomitara, estaba muy mal. Conozco una pareja, unos amigos que se fueron de luna de miel, felices, en un crucero, y este pobre hombre estuvo descompuesto toda su luna de miel por estar en el crucero, porque el movimiento del barco lo hizo vomitar. Entonces, ¿cuál era el consejo? ¿Cuál fue el consejo que le dio este padre a su hija? Cuando estés en medio de esta turbulencia, pon tus ojos en un punto fijo en el horizonte. No mires el mar y no mires el barco tampoco. No mires cómo se mueve todo, porque ahí te vas a marear más y te vas a emborrachar. Tienes que fijar tus ojos en un punto en el horizonte. Solamente mira para arriba, ese punto en el horizonte. Y eso va a hacer que el mareo se baje y que te sientas mejor. Entonces, consejo, enfócate en Dios y recuperarás la perspectiva. En medio de ese barco, enfócate en Dios y recupera la perspectiva. Puedes recuperar la perspectiva si te enfocas en el distante pero firme final de tu destino. Acá se te puede estar moviendo el barco de la manera como se estaba moviendo el barco en ese video, o la manera como se está moviendo allí. La que no lo ve, es un velero grande y hay muchas olas. Tu vida se puede estar moviendo de esa manera que te está descomponiendo, pero puedes recuperar la perspectiva si te enfocas en el distante pero firme final de tu destino. Puedes ver las promesas de Dios en el horizonte. Hebreos 13:14 dice así: porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir. Cuando sientes que tu barco se está destruyendo y se va a explotar de todas las olas que lo están aprisionando y moviendo, recuerda que aquí no tienes tu ciudad permanente. Buscamos la porvenir, allá. En la eternidad es donde está nuestra meta, nuestro punto final. Puedes recuperar la perspectiva si te enfocas en el distante pero firme final de tu destino. Hebreos 11:13 dice que somos extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Hermanas, yo creo que hoy en día lo que más puede vivir un ser humano son 100 años, pongámosle, 110. En general, pongámosle hasta 98, 99. Este pequeñito periodo de tiempo que vivimos en esta tierra, comparado con toda la eternidad, no es nada, no es nada. 90, 100 años sobre esta tierra es un pedacito así, chiquitito, comparado con lo que nos espera, toda una eternidad con Cristo. Somos extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Cuando sientas que no das más, recuerda que esto ya pronto se va a acabar. Esto acá ya pronto se va a acabar. Lo que nos queda por delante es lo más hermoso, porque si estamos con Cristo, vamos a estar con Él por la eternidad. Somos extranjeros y peregrinos sobre la tierra, pero ver las promesas de Dios en el horizonte nos dará el punto de referencia que necesitamos. Amén. Recuerda siempre, mire, si no se acuerda de nada de lo que se habló en el tema, de nada. Y cuando está así muy, que no ve nada, que no sabe para dónde agarrar, que no sabe qué hacer, acuérdese de ese barco que está a punto de naufragar, de desesperar, de hundirse. Y que la única solución que hay es mirar al horizonte, sus promesas, y recordar que este no es nuestro lugar eterno, este no es, sino está más allá. Terminamos orando. Señor, gracias. Gracias porque tú quieres que veamos las cosas de la manera correcta, Señor. Gracias porque tu palabra es tan rica en mostrarnos qué es lo que tú quieres para nosotras. ¿Y cómo podemos hacer para ver mejor? Gracias, Señor. En tus manos quiero colocar a cada una de estas mujeres que está acá hoy. Rogarte, Señor, que tu palabra se haga viva y eficaz en sus vidas y en mi vida, Señor. Que podamos recordar tus promesas, tu palabra, lo que tú quieres para nosotros, Señor. Dios, gracias por este precioso tiempo que hemos pasado juntas. En el nombre de Jesús, amén.